No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Yeah. One, two. Los invito a caminar por las calles donde caminé, entre la vía y el callejón, donde me crié, donde a tu lengua venenosa se le daba tijera y al primer paso en falso hacían que te muriera. En medio de los personajes que estaban en mi escenario, sobreviví y decidí un día irme de mi barrio. Con 5 pesos me fui a otro país a tirarme la maroma, sin familia, en busca de mi sueño y no hablar el idioma. A los que le conté mis sueños les causaba risa, me decían perro flaco soñando con longaniza. Cuando yo pasaba hambre, allí tú no estuviste. Cuando dormí dentro de un carro, ¿verdad que tú no me viste? Cuando la opresión me ahogaba y yo estaba hecho trizas. Cuando no habían aplausos, cuando no habían sonrisas, solo había frustración, mucha lágrima y lamento, pero un sueño que me consumía cada día por dentro, que me impulsó y me hizo sordo a comentarios necios. Me enfoqué y determiné, aunque experimenté el desprecio. Confié, caminé en contra de el viento recio y mi sueño realicé, y fue porque pagué el precio. Verme en un carro de lujo montado, concierto, multitudes y mucho brillo. Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte, a coro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Dicen que soy un hipócrita porque en ocasiones hablo de Dios, porque sé de la palabra pero canto reggaetón. No me hables de moral, mucho menos de hipocresía, porque Judas era un discípulo pero vendió al Mesías. Entonces claro, dicen que mi música es un mal ejemplo. Hábleme de los pastores que solo ensucian el templo, hablando sandeces, viven a costilla en la gente, con la Biblia bajo el brazo y un Rolex presidente. Hermanito que no falla los domingos a la iglesia, dime cuántas veces al día usted se arrodilla y reza como yo. Dios te bendiga, no y le da gracias a Dios en vez de estar criticando y hablando sin razón. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Yeah. One, two. Muchos conocen la gloria. Verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo. Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte, a coro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Yeah. Yeah. Farruko. Carbon Fiber Music, Soprano, Fantasy Records. Una pieza única, dedicada para que creen conciencia. Desde la sede oficial, Phantom, S.A.D.L.